resumen de noticias latinoamericanas. En Ecuador, indígenas marchan en contra de la ley minera. El movimiento de protesta se originó en la zona de Cajas, en la provincia de Imbabura, en rechazo al proyecto de ley minera, actualmente en análisis en la Comisión de Legislación y Fiscalización del Congreso Ecuatoriano. La Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador ha movilizado a unas 10.000 personas para presionar al gobierno, al cual acusan de facilitar la explotación de los recursos naturales sin contar con la opinión de las comunidades y pueblos nativos. El movimiento indígena busca además presentar un alcance a la ley de aguas como complemento a la ley minera. A la protesta han asistido asambleístas y delegados de agrupaciones de nativos de varias provincias del Ecuador, que ya llevan varias semanas manifestándose en las calles en rechazo al proyecto de legislación minera impulsada por el gobierno. En medio de esta situación, la Comisión Legislativa inició el debate de la propuesta de ley integrando a diversos sectores sociales. El presidente de ese órgano, Fernando Cordero, hizo un llamado a escuchar las sugerencias y criterios de la ciudadanía para incorporarlos a la ley, para así lograr un consenso que permita su implementación en el año 2009. A esta hora escuchas Noticias Latinoamericanas. En América Latina, indígenas se oponen a la firma de tratados de libre comercio con la Unión Europea. La Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas, que integra pueblos de Bolivia, Ecuador, Perú, Colombia, Chile y Argentina, divulgó esta semana una carta abierta en la que señala la grave crisis que vive la comunidad andina de naciones a causa de las inminentes firmas de acuerdo de libre comercio con la comunidad europea. Según la coordinadora, este tipo de acuerdos pone en peligro la soberanía de los países andinos, pues representa el saqueo a los recursos naturales de los pueblos latinoamericanos y genera una nueva forma de colonización a través de las transnacionales y el capital financiero. El movimiento indígena exigió a los gobiernos andinos llamar a un referéndum o consulta nacional para que sean los pueblos los que se pronuncien respecto a la firma de cualquier acuerdo comercial internacional. Además, la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas llamó a la Unión Europea a reconocer su deuda histórica, social y ambiental con los pueblos latinoamericanos, tras 5 siglos de colonización y robo. La Carta de los Movimientos Indígenas concluye con un contundente respaldo a la posición del pueblo y gobierno bolivianos, de no ceder ante las transnacionales y no negociar con la Unión Europea temas estratégicos como el control nacional de las inversiones extranjeras, las reglas de competencia y compras públicas y las patentes industriales. A esta hora escuchas Noticias Latinoamericanas. En Paraguay, movimientos sociales exigen reforma agraria y del sistema judicial. Miles de campesinos y miembros de organizaciones civiles y sindicales de Paraguay marcharon esta semana en Asunción para exigir la destitución del fiscal general, el juicio político a 9 ministros de la Corte Suprema de Justicia y la implementación de una reforma agraria en el país. En total, fueron cerca de 1.500 personas que participaron en la marcha, encabezada por integrantes del Frente Patriótico Popular y del Consejo de Resistencia Popular. Los manifestantes exigen que se triplique la asignación al área social en el presupuesto, para así aumentar la construcción de viviendas populares y la pensión para la tercera edad. También se exige la nacionalización de 8 millones de hectáreas de tierra para implementar una reforma agraria. La marcha de esta semana en Paraguay también incluyó a integrantes de grupos denominados Sin Techo, quienes solicitan mayor asistencia y el cambio de las autoridades de la Secretaría de Acción Social encargada de la ejecución de obras de viviendas populares. Otra de las exigencias de los manifestantes es la iniciación de un juicio político para los 9 ministros de la Corte Suprema de Justicia y del fiscal general Rubén Candia,

que deben darnos, como si estuviéramos estudiando historia, pero no una historia pasada, sino lo que está ocurriendo en estos momentos en cualquier parte del mundo. Es una forma de aprender qué somos y qué es lo que queremos y qué es lo que podemos ser y qué nos puede ocurrir si hacemos una cosa o si hacemos otra. Esta fue la actualidad de los pueblos latinoamericanos. Infórmate antes que te formate la TVT y aprende de la calle también. Al rico les conviene mantenerte ignorante y ocultarte información con la función de esclavizarte. Infórmate antes que te formate la TVT. Resumen de noticias latinoamericanas.